montañas, de un cielo azul en el sol que brilla. Cada mañana, entre la gente, él me sonríe al avanzar sin él. Hoy me pareció escuchar azul y en el sol que brilla.